Repaso. To like, to. ¿Te gusta ella? Do you like her? ¿Les gustas? Do they like you? A la hermana de Steven le gusta tocar el piano. Steven's sister likes to play the piano. Or, Steven's sister likes playing the piano. ¿Cómo se dice palillo? Chopsticks. Not chopsticks, sino chopsticks. Ch-ch-ch, como chorizo. Chopsticks. Eso es. El marido de Sophie no disfruta leyendo. Sophie's husband doesn't enjoy reading. Vocabulario. ¿Está Aki usando palillos? Is Aki using chopsticks? ¿Cómo se dice plato? Plate. Plate, muy bien. ¿Qué está comiendo Luigi? What's Luigi eating? ¿Aki está comiendo espaguetis también? Is Aki eating spaghetti too? ¿Cómo se dice cuenco? Bowl. A bowl, muy bien. ¿Aki está llenando el vaso de Luigi con vino? Is Aki filling Luigi's glass with wine? ¿Cuántos vasos hay en la mesa? How many glasses are there on the table? ¿Cómo se dice arroz? Rice. Why? I'm full because... Pregúntame por qué. Why are you full? Okay. Jenny's sad because... Pregúntame por qué. Why is Jenny sad? Laura's brother's happy because... Blah, blah, blah, blah, blah. Pregúntame por qué. Why is Laura's brother happy? Paul's thirsty because... Blah, blah, blah, blah, blah. Dime por qué. Blah, blah, blah, blah, blah. Why is Paul thirsty? Muy bien. ¿Cómo se dice tenedor? Fork. Fork. Good. Números. Muy bien. Haremos el ejercicio de antes. Empezando por el número 4. Espera. Come on, Richard. Me quedaba atascado. 4, ¿sí, no? Muy bien. Four. Ahora el 24. 24. ¿Cómo se dice cuchara, Annie? Spoon. Bien. Ahora el 624. 624. Le añadimos el 7. 7624. 7624. Agilidad general. Mi bolígrafo es rojo, no azul. My pen is red, not blue. Él está delante de mí. He's in front of me. ¿Cómo se dice llenando? Filling. Filling. Bien. ¿Está ella detrás de ti? Is she behind you?